Bueno, un placer estar aquí. Gracias a Barret y a la Fuga Librerías por la invitación. Y a todos vosotros y vosotras por la asistencia, que maravilla. Bueno, vamos a hacer un pequeño debate, un pequeño diálogo. Yo voy a procurar hablar lo menos posible, en el sentido de que ellas hablen y nos presenten sus novelas, sus libros. Bueno, yo soy David Montiel, por si alguien no me conoce. Soy un autor que escribe desde un lugar de enunciación muy concreto que se llama Cádiz, y habla y utiliza el lenguaje, digamos, relacionado con esta ciudad. No sé si alguien me conocerá o no. Bueno, mi función aquí es un poco moderar la presentación de dos novelas, Panza de Burro y el último libro de Emma Olsen, que son dos novelas que salen de dos lugares muy, muy concretos, muy distintos. Vale, un poco también como mi narrativa. Somos como tres marcianos en un ascensor, porque yo vengo de Cádiz de... Uy, ¿se ha ido? ¿No? Vale. Andrea Abreu viene de Canarias, aunque vive en Madrid, autora de Panza de Burro, como todos sabéis, una poeta. Y Berta Dávila, que viene de Santiago, también es poeta. Una cosa muy interesante, que después creo que vamos a intentar tratar. Yo ahora hablaré mucho, después me callaré, ¿vale? En relación a la poesía, y la poesía que hay en las dos novelas, hay mucha poesía en este caso, ambas son poetas. Yo también incidí en mis años jóvenes, porque soy un poco poeta, en la poesía. ¿De verdad está sonando esto? Sí, ¿no? Está flojito, ¿no? Algo ha pasado. Ahora. ¿Ahora? All right. Entonces, pues, ambas son poetas, ambas tienen publicados libros de poesía, pero lo que vamos aquí a hablar es de la narrativa y de su narrativa. Como digo, Panza de Burro y Los últimos días de Berta Olsen. Yo soy David Montiel. Bueno, seguimos para adelante, ¿no? Vale. Bien, pues bueno, que hacemos preguntas o comentamos. Bueno, yo lo primero que me gustaría sondearle a ella, bueno, también poner un poco en cuestión el... mírame, ya me estoy escuchando yo. Me parece muy interesante que no solo hablemos de un poco de periferias o de lugares de enunciación o de lenguaje complicado que no se entiende en otros sitios porque parece que es muy difícil entender, o que hablemos gallego. En el sentido en el que me parece muy interesante también que sea yo un hombre novelista de Cádiz que presente estas dos estupendas novelistas. Me parece muy significativo. Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros ambas es que, sobre todo por digamos en el hilo de la repercusión que ha tenido la novela de Andrea, ¿cómo ha sido la repercusión de las demás novelas, tanto la tuya, que tiene un premio de los libreros gallegos, ¿no? La de Berta Olsen, y la tuya, que ahora mismo está en la mismísima cresta del enrolle. Esto es así tu tema. Entonces me gustaría preguntaros cómo funcionan las novelas, digamos, a nivel de crítica, a nivel de ventas o de lo que queráis. ¿Quién empieza? Obligatoriamente empiezo yo, por eso. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Espero atinar con las palabras porque me acabo de beber dos cervezas y esto lo paga el ministerio. Muchas gracias por la presentación, gracias a Berta por acompañarnos y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, yo soy Andrea, que ya lo comenté antes. No vivo en Madrid más, se me pasó la fase Madrid. Vivo en Tenerife de nuevo. y bueno, yo sobre mi libro tengo muy poco que decir, simplemente que estoy completamente desbordada porque la reacción que estoy recibiendo es estratosférica y no me lo esperaba en ningún momento. Yo cuando empecé a escribir Panza de Burro pensaba que era una burrada que se me había ocurrido en mi cabeza y que lo iban a entender muy pocas personas. Sobre todo pensaba, no sé por qué, que desde la península no se iba a entender y sin embargo se está entendiendo muy bien. Creo que hay un elemento que es que al final el exotismo es una condición de la mirada, incluso para... Jope, que se me oye ahora de repente. incluso para personas de Tenerife, que es de donde yo soy, les resulta exótico la historia que yo he contado, porque al final, cuando una narra lo local, siempre es diferente, ¿no? Todas tenemos una historia propia, una historia vital diferente, que es válida para ser contada y que tiene una riqueza cultural y referencial que nos permite, pues, escribir y crear cosas diferentes. Otra vez, vuelvo. Y crear cosas diferentes. Creo que al final por eso se ha leído desde cualquier parte bien, aunque yo pensaba que desde la península no se iba a entender, porque al final, cuando acudimos a un libro, sea el que sea, yo, por ejemplo, con el de Berta, me siento extranjera, ¿no? Y yo, incluso cuando acudo a mi propio libro, me siento extranjera. Si hay un mundo dentro de un libro, sea de donde venga ese libro, se entiende. Aparezcan palabras en canario, en gaditano o en gallego, ¿no? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho la invitación también. No sé exactamente cuál era la pregunta. repercusiones con la novela, todavía está premiada. Una cosa que nos pasa a los que escribimos en gallego o en otros idiomas es que la recepción de la novela en castellano supone, digamos, una entrada en otro sistema que no es el nuestro, ¿no? Quiero decir, es una novela que tuvo una repercusión en Galicia, que es un sistema autónomo, somos 3 millones de personas, con una lengua propia, como los finlandeses o los islandeses, ¿no? Y luego el libro se traduce y pasa a otros sistemas, ¿no? Entonces, sí, vale, hablo bajito y además me alejo los micrófonos, entonces perdonadme. Y además me cuesta usar bien los tiempos compuestos y las temporalidades que tenéis vosotros, que son un poco complicadas para alguien que viene solo de tiempos simples y de usos temporales muy diferentes, ¿no? Entonces, para mí este libro supuso, en cierto modo, era como una primera novela, ¿no? Para mí, en todo el sistema gallego, y ganó un premio de los, digamos, de los importantes dentro de Galicia, uno de los que tenían, bueno, pues el que tiene más dotación económica, que al final es lo que marca los premios que son importantes y los que no. Y además era una novela que no sucedía en Galicia, que no contaba cosas de Galicia, aparentemente, y que no tenía personajes que fuesen gallegos, ¿no? Entonces eso tuvo una recepción un poco ambivalente en Galicia, ¿no? Porque por una parte fue como una cosa un poco extraña, ¿no? Y era como, ¿por qué ambientas tu novela en Estados Unidos, Dakota, o sea, y no en Coruña o en Santiago, ¿no? Es como, los escritores franceses solo escriben de Montpellier y de Francia, o sea, no podemos escribir desde nuestro idioma sobre cualquier lugar del mundo, ¿no? Y por otra parte, creo que eso también gustó a muchos lectores de Galicia, ¿no? Entonces me encontré en una especie de ambigüedad, ¿no? Permanente durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, luego la novela se tradujo al castellano, a través de la propia editorial gallega, que tenía un sello, bueno, en que hacían traducciones muy poco distribuidas y muy poco promocionadas, ¿no? Porque pues es una editorial gallega que no era un poco testimonial, ¿no? La traducción en castellano. Y bueno, ganó un premio libros independientes o algo así, al que no le presté mucha atención porque cuando sucedió eso también fui madre, entonces es como no tenía la cabeza para atender a Emma porque tenía otra persona pequeña que quería que sobreviviese a mi cargo. Pero bueno, me sorprendió muy gratamente, ¿no? Que fuese entendido fuera y que bueno, que existiese, ¿sabes? Claro. Esa traducción, ¿no? Fue una manera de salir fuera, ¿no? Porque lo que hacemos en Galicia habitualmente es un sistema autónomo y es un sistema pequeño en el que todos somos, como decía Mafalda, ¿no? Somos poquitos y nos conocemos demasiado. Y todo lo que es salir afuera es un poco a veces aleatorio, ¿no? O sea, nunca sabes cómo va a salir, ¿cómo va a salir? Y cómo tal. Mi experiencia es muy, muy limitada con respecto a afuera, o sea, mi experiencia se circunscribe solo al mundo, digamos, de Galicia, donde es una novela relativamente conocida, se ha hecho una adaptación a cómic, ¿no? Uh-huh. que fue una cosa muy molona, pues que tu novela se convierta en novela gráfica y la tal, es una lectura así de institutos que funciona bien y de la que estoy así bastante contenta, aunque ya han pasado mucho tiempo. Y bueno, no sé, es un libro que creo que aún me gusta. Que es lo mejor que se puede decir un libro propio pasados 6 o 7 años sí, de su publicación, ¿no? Primera pregunta para ti. One question. Pensar que estabas hablando de lo de salir de Galicia, te quería preguntar si sientes que dentro de Galicia adquieres más legitimidad, digamos, cuando sales al exterior, como te traducen. Si tienes esa sensación, porque yo creo que yo he sentido con panza de burro que por haber publicado en la península y haber tenido repercusión aquí, en Canarias se me hace más caso, ¿no? Bueno, la verdad es que mi experiencia a nivel de repercusión de los libros es mucho más limitada que la tuya, ¿no? Porque, quiero decir, dentro de Galicia somos muy poquitos. Digamos que es un entorno más controlado, ¿no? Que cuando sumas mucha más gente, ¿no? Entonces, no podría decir exactamente en base a mi experiencia, ¿no? Pero sí que tengo una cosa que me pasó que es bastante curiosa, que es que en 2010 escribí un libro de cuentos y tal, que fue relativamente bien, y ese libro se tradujo al japonés por azares. Azares, cosas que pasan a veces que no sabes muy bien por qué, pero es muy divertido porque el libro se empieza de atrás para adelante, la gente que viene a casa lo ve, se echa una risa, es todo muy... Y es una cosa que siempre destaca la gente cuando habla de mí, sin conocerme demasiado, ¿no? Es como, bueno, esto fue, digamos, una cosa que me ofrecieron un momento dado, que se hizo, que debió de vender 50 libros, ¿sabes? En Osaka. y que nunca más se supo, ¿no? Entonces, al final, una cosa que tenemos en Galicia es esto que se llama el auto-odio, ¿no? Uh-huh. Que es una necesidad permanente de validación exterior, ¿no? Con respecto a lo que hacemos. Y sí, es un poco lo que tú dices, ¿no? Quiero decir, el hecho de que un libro se traduzca afuera, ¿no? A cualquier otro idioma, y al español también, porque es otro contexto, otro sistema, por una parte es una cosa que da valor, ¿no? A un escritor, pero por otra parte es una cosa como que desarraiga a un escritor, sí. ¿No? O sea, un escritor que traduce su propia obra al poco de salir en gallego y la traduce al castellano, a veces es un poco... hay un poco de controversia, ¿no? Uh-huh. Como que estás haciendo la contra a tu propio libro o que realmente buscas una repercusión externa en vez de circunscribirte a tu propio sistema, ¿no? Cuando la mayoría de autores creo que lo entendemos como una manera de externalizar nuestro trabajo, ¿no? A otros lectores, o sea, no sé, creo que cuando uno escribe quiere que lo lean y que no tiene nada que ver, ¿no? No sé si respondo así un poco. Bueno, como información, por si alguien no lo conoce, Berta ha escrito una novela, la novela que Luis tiene allí para que ya si queréis, sobre un pueblo de Estados Unidos que es Faith, ¿no? Es sobre una escritora, es una novela en la que se habla también, que hay mucho paralelismo con la novela de Andrea también, hemos hablado que hay muchos espejos sobre la infancia, sobre estas cosas, ¿no? Y Andrea, para que lo que no conozca ya, pues escribe sobre un pueblito de Tenerife que siempre está nublado, que pasa la panza de burro, ¿no? Y entonces pues son como dos periferias muy como muy alejadas en el sentido, ¿no? Pues el norte y el sur casi, ¿no? Yo por comentaros algo, por ejemplo, a mí en mi situación, que un poco lo que también se está hablando ya directamente, un poco como la aceptación o no de los trabajos, ¿no? Los trabajos. Todo hay que decir que la novela estadounidense de Berta está escrita en gallego, que eso es lo que marca, digamos, la propuesta que hace Berta, ¿no? Es decir, está escrita en gallego, pero es un pueblo, digamos que se incorpora a The Belly of the Beast, la barriga del imperio, por decirlo así, porque es un pueblo, digámoslo así, perdido de, creo que es Dakota, ¿no? Así, ¿no? Y Andrea lo hace desde Tenerife, pero de un pueblo también que tiene un lenguaje, una peculiaridad, ¿no? Estas cuestiones. Yo, por comentar alguna cosa, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que cuando se confronta, digamos así, la visión, digamos, andaluza, gaditana, con los centros editoriales, pues no siempre hay como una serie de estereotipos relacionados, ¿no? En el sentido de, o sea, yo no necesito traducción, pero sí es verdad que me dicen, necesito un glosario, que no entiendo nada. No sé lo que significa vacinazo, no sé lo que significa estas cosas, ¿no? Yo me gustaría comentaros un poco eso, por ejemplo, a Andrea, con respecto a el entendimiento, ¿no?, de ciertas cosas. Es claro que she se ha convertido ya la palabra editorial de esta temporada, pero hay mucha referencia a un tipo de lenguaje muy concreto, digamos, localizado, ¿no? En este caso, por ejemplo, Berta tiene otra opción, que es escribir en gallego una historia que sucede en Estados Unidos, en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, donde hay una serie de personajes, ¿no? Que no sé cómo. Porque tú has dicho que no se refiere a Galicia, pero en realidad hay gente que le ve una lectura gallega a la historia. Podría ser, ¿no? Bueno, me gustaría preguntaros sobre el lenguaje y el entendimiento, y sobre todo confrontar, digamos, en un lenguaje más, digamos, normalizado, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Te preguntan? ¿Te piden glosario o lo que sea? En un principio, cuando estábamos planteando la edición del libro, dijimos lo de hacer un glosario. Y yo me negué desde el principio porque entendía que el español que se habla en Canarias es un español diferente al que se habla, por ejemplo, en Sevilla o el que se habla en Madrid. Claro. Y que eso es completamente entendible, ¿no? Pero parece ser como que vivimos en ideas muy antiguas que nos cuentan que hay variantes del español que se tienen que explicar y otras que no. Otras que no. Entonces, claro, yo como siempre miro Latinoamérica, porque al final Canarias es un lugar de paso que ha estado muy conectado siempre históricamente con Latinoamérica, y me he fijado en autoras como Rita Indiana, Fernanda Melchor, María Fernanda Ampuero, para poner ejemplos, y me he dado cuenta de que ellas en ningún momento tienen pudor para utilizar la oralidad dentro de sus textos y no tienen la intención en ningún momento de explicarnos a los lectores desde aquí, del otro lado del Atlántico, qué significa lo que están utilizando. Yo creo que cuando ellas usan la oralidad es un enriquecimiento evidente, y es una belleza y es un ritmo. Entonces yo, al ver esas autoras y también al fijarme en autores canarios como por ejemplo Víctor Ramírez, que es de Gran Canaria, un autor que lleva en la búsqueda de la senda de la oralidad toda su vida, pues me di cuenta de que en realidad, como mi variante del español es diferente, es válida también. Y por lo tanto decidí que no tenía por qué meter un glosario, porque no tengo por qué explicar mis palabras, ¿no? Yo creo que al final, como tú, lo que dije antes, cuando tú lees un texto siempre eres extranjero. Y si tú tienes buena voluntad, entiendes las palabras por el contexto del mismo libro, ¿no? Entonces decidí no incluir glosario porque realmente creía que, de la misma manera en que nosotros leemos un libro de Cortázar y no le exigimos que nos explique términos del porteño, tampoco tenemos por qué pedir a una autora canaria que explique términos del canario, ¿no? Luego hay otro elemento dentro de Panza de Burro que quiero subrayar, que es que yo no solamente huí de la oficialidad en la norma del español estándar, si es que existe un español estándar, sino que también huí de la norma del español en Canarias, que existe y lo recoge el diccionario canario de la lengua. Entonces, claro, no solamente me llevé palos por los defensores de la RAE, sino también palos por los defensores del canario culto, digamos. Entonces, claro, yo tomé esa decisión porque me di cuenta de que Canarias es ya una periferia dentro de España y dentro de Europa por una realidad colonial evidente. Y no solamente eso, sino que dentro de Canarias hay periferias dentro de la misma periferia, que son los barrios rurales de Canarias. Entonces, cuando yo fui a ejecutar la novela formalmente, me di cuenta de que había muchas palabras que ni siquiera estaban registradas en el diccionario canario de la lengua. Y que si yo quería contar la historia que yo quería contar basada en mi barrio, con los personajes basados en mi barrio, tenía que llevarlo al límite. Y por eso muchas veces utilizo palabras que por lo general se considera que están mal escritas. porque me di cuenta de que no me podía agarrar ni a la norma del español estándar ni a la norma del español en Canarias. Por eso me inventé como una intranorma de panza de burro, ¿no? Entiendo que a la gente le moleste, y yo cuando estaba escribiendo la novela sabía que iba a molestar porque me estoy saltando muchas reglas, pero aún así estoy contenta porque sí, hay mucha gente que me ha criticado y me ha dicho cosas realmente feas por la forma en la que escribí, pero luego hay otras personas que lo han entendido desde esa perspectiva de sentirse extranjero cuando uno lee, ¿no? Y aceptar que hay mundos posibles en los que incluso se escribe mal, ¿no? ¿Y tú, Berta, en relación a escribir en gallego una historia en Estados Unidos? ¿Qué tal? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo...? Pues funciona... O sea, para mí funciona como en cualquier otro idioma. Uh-huh. Quiero decir, yo en esta novela y en todas las anteriores estoy usando un gallego estándar. Y creo que desde mi propio idioma se puede contar el mundo, ¿no? Quiero decir, no creo que los idiomas fundamentalmente minorizados y en cierto modo colonizados, ¿no?, por otros idiomas, que es lo que nos ocurre en Galicia, debamos limitarnos a contar lo que ocurre en los contextos en los que se nos permite hablar ese idioma. Quiero decir, a veces puede parecer que uno solo puede escribir en gallego sobre cosas que pueden pasar a personajes a los que se les permite hablar gallego, ¿no? Muchas veces en Galicia se pone el ejemplo de, bueno, este consabido, bueno, esta reclamación de por qué un médico tiene que hablar gallego, no sé qué, y muchas veces se dice, bueno, porque puede que haya una señora de Ocourel que solo hable gallego y usted tenga que atenderla y cuando le diga una cosa tenga usted que atenderla. Sí, vale, pero fundamentalmente también puede haber una persona de Vigo, de Santiago, que sea universitaria, ¿no?, y usted tiene el deber de saber ese idioma porque yo tengo el derecho a que usted lo hable, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi propio idioma puedo contar el mundo, y de hecho creo que es la única manera en la que yo puedo contar el mundo, ¿no? Entonces no tengo que circunscribirme a un mundo muy pequeño y muy limitado, sino que puedo contar historias de todo tipo, ¿no? Y si lo hace Merino Tom, ¿no?, yo también puedo. Entonces esa fue un poco la idea cuando yo escribí pues este libro de Mao. ¿No? Yo quería escribir sobre Dakota del Sur y quería escribir sobre Faith, que es un pueblo perdido a muchos kilómetros de nada. Y ¿hola? Bueno, no sé si me oís bien, pero... Y curiosamente la gente me dijo que no hablaba de Galicia. Yo dije, ostras, es mi libro... Es el libro que más habla de Galicia, de todos los libros que he escrito. O sea, ese ambiente absolutamente pacato. Uh-huh. No digo que Galicia sea así, ¿eh? digo que era una sensación de opresión, ¿no?, que también uh-huh. se puede dar sí, en sí, un contexto sí. familiar o en un contexto laboral, que para mí tenía mucho que ver con mi vivencia de la adolescencia en un pueblo pequeño, que ni siquiera era Santiago, ¿no?, que es donde yo vivo y donde yo soy, pero yo pasé, digamos, la adolescencia en un pueblo más pequeño, a 40 kilómetros de Santiago, siendo la extranjera, 40 kilómetros, o sea, no, pero bueno, es Galicia, ¿no? Y esa escritura sobre Faith, sobre ser diferente en un sitio pequeño donde parece que no hay nada, o que la gente que hay alrededor tiene la noción de que no son nada y se autodesprecian, para mí tenía mucho que ver con mi vivencia de la adolescencia, ¿no? Y creo que es un poco eso, o sea, yo creo que puedo contar eso, el mundo, desde mi propio idioma, ¿no? Y bueno. Es que como hay una suerte de reflexión sobre, voy a decir la palabra, ¿vale?, perdona, lo pueblerino realmente, ¿no? Porque en este caso Berta elige un lugar muy pequeño, y Andrea, por otro lugar muy pequeño en ese sentido, ¿no? Bueno, yo me gustaría como pasar un poco a las historias que habéis contado, ambas. Magníficas historias que os invito a que leáis porque son estupendas. Pero sobre todo me centro en, la, en lo que decía antes de, lo, de, la, de los espejos que hay en estas, dos, en estas novelas, porque hay niñas mágicas, ¿no? Niñas que llaman la atención mucho a otras niñas. Hay como un trabajo con digamos, la relación con, en relación a la infancia, qué significa la infancia, qué significa vivirla. Hay también un trabajo sobre la muerte, tanto en la novela de Andrea, hay que es muy curioso porque en ambas novelas hay niñas, digamos, llamativas, niñas que llaman la atención a otras niñas. Y sobre todo también, bueno, después hablaremos de la sexualidad, de un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno, empezar por comentar un poco este tema de... Empezamos por las niñas mágicas, ¿vale? Para que... ¿Cómo surgen esos personajes? ¿Cómo surgen esas ideas con respecto a las historias que queréis contar? ¿Quién empieza? ¿Sí? Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Yo siempre había querido contar desde hacía muchísimo tiempo una historia más que de niñez, de preadolescencia, ¿no? Porque creo que es un momento complejo de la vida, sobre todo de las niñas, ¿no? Creo que muchas de nosotras en la preadolescencia tuvimos relaciones de amistad que estaban situadas, el partido está haciendo en este momento, y yo hablando aquí de... Desde niñas, sí, maravilloso. Relaciones que estaban como en los bordes muy delgados que separan la amistad misma de lo sexual romántico, ¿no? Creo que muchas de nosotras, cuando nos preguntan de mayores cuál fue tu primera experiencia sexual, cuál fue tu primer beso, ¿no? Normalmente, si tenemos como la cabeza heteronormada, decimos que con el primer niño con el que nos besamos, pero en realidad muchas de nosotras sabemos que nuestras primeras experiencias sexuales tuvieron lugar en cuartos cerrados, jugando a las Barbies o los Baby Borns con nuestras mejores amigas. Entonces yo esa realidad la sabía, y muchas veces creo que tanto en la literatura como en cualquier producto cultural se suele narrar la infancia de las niñas como si fuera algo angelical y puro, cuando en realidad muchas de nosotras sabemos que tiene de sórdido muchísimo. Entonces, claro, yo desde hacía muchísimo tiempo quería narrar un tipo de amistad de ese tipo, ¿no? Y creo que Panza de Burro de alguna manera también se puede leer, aparte de como una historia de amistad, como una historia de primer amor, de enamoramiento. Totalmente. Y creo que hay un elemento parecido en el libro de Berta. Creo que hay una idealización bestial de la protagonista para con su mejor amiga Isora, que es la niña a la que ella envidia, la que quiere perseguir e imitar continuamente. Y creo como que eso se entremezcla con una especie de amor y deseo, y también tiene un elemento también un poco de violencia, ¿no? Es un poco duro de contarlo así, pero creo que sí. La tiene. En Panza de Burro yo, aparte, como que quería utilizar un lenguaje más crudo, que muchas veces pienso, jope, aquí me pasé, porque quería reflejar esa violencia en el deseo y en las ganas de poseer y al mismo tiempo imitar a tu mejor amiga en la preadolescencia, ¿no? Muchas veces siento que en esa época de la vida no teníamos otra manera de ser que querer ser como otra persona, como que no, a muchas de nosotras nos sigue ocurriendo, ¿no? Incluso en la literatura siempre quiero ser como otra autora. Pues esa sensación la quería yo reflejar, y creo que muchas autoras antes de mí, ¿no? Sobre todo en los 90 y principios de los 2000, me han allanado el terreno. Un caso, por ejemplo, es mi propia editora, Sabina Urraca, con Las niñas prodigio, que también ha escrito sobre ese asunto, o Elisa Victoria con Voz de vieja, que muchos de ustedes conocerán, ¿no? No sé, creo que hay una vertiente muy interesante de la psicología, y bueno, sin ser yo psicóloga ni nada, quise contarlo porque básicamente es una realidad que a mí me afectó y me sigue afectando. Yo creo que aprendí a ser a través de mi mejor amiga en aquel entonces, y quería contar una historia en la que la protagonista aprendiese a ser y a vivir a través de su mejor amiga. Deciros que una es Isora y otra es Clarisa, son las dos niñas mágicas de las que estamos hablando. Bueno, pues para mí, escribir sobre... O sea, una de las... El personaje de Emma Olsen, aunque a lo mejor parece que no tiene nada que ver, a mí eso, de alguna manera se me presentó, ¿no? En un momento muy extraño. O sea, yo estaba en el año 2011, hice un viaje en coche por Europa con la que era mi pareja, y cogimos un ferry en Livorno, rumbo a Barcelona, de vuelta a Santiago, ¿no? Lo que era una idea súper buena, porque nos ahorraba hacer un montón de tramo en coche, ¿no? Y cuando yo llegué al ferry, me dio una angustia como loca. O sea, era como... Estaba ahí encerrada en un barco, que para mí era una catástrofe, ¿no? Era como... Y el coche estaba además... O sea, para mí el tema fue meter el coche en la parte de abajo del barco y tener la sensación de que ese parking estaba debajo del mar, ¿no? Entonces tuve una sensación de aislamiento, ¿no? De aislamiento muy profundo que nunca había tenido. Y además veníamos de viajar durante un mes y yo ya me había leído todos los libros que había llevado, que eran dos o tres, ¿no? O sea, porque tampoco era un viaje para leer. Entonces subimos en el ferry, que era un ferry, no era un crucero, y había una revistilla del ferry que tenía una fotografía de Anne Sexton, la poeta americana, ¿no? Entonces estaba escribiendo una máquina de escribir y miraba la cámara de frente, ¿no? Y yo en esa foto vi como una amiga o algo así, ¿no? Y tuve la sensación de que ese era un personaje, ¿no? Y luego estuve como más de un día dentro de ese ferry, absolutamente aislada, planeando la historia de Maulsen, ¿no? Entonces, para mí, cuando la gente habla de Faith, para mí es estar en un barco en medio del Mediterráneo, es esa sensación de aislamiento en medio de la nada que yo tenía, ¿no? Y esa sensación de buscar, cuando uno está en medio de la nada, a una otra, ¿no? Que es esa persona a la que una vez te sentiste absolutamente conectada, de manera incluso un poquito, digamos, que no quieres revelar a los demás, ¿no? Es ese tipo de conexiones que te enraizan en un lugar muy profundo de ti, ¿no? Que necesitas, que a la vez te genera una sensación un poco extraña, ¿no? Y que nunca has contado tampoco muy bien a nadie, ¿no? Entonces, a partir de esa fotografía y de esa situación, ¿no? En la que yo necesitaba ir a una raíz, no me preguntéis por qué, porque ir en un ferry por el Mediterráneo tampoco es ser Jesús Calleja, ¿sabes? Ni estar al filo de la aventura, porque es un ferry en el Mediterráneo, ¿sabes? O sea, es un plato, no había nadie, ¿sabes? O sea, bueno, es igual. Cada uno con sus traumas, no pasa nada. Y entonces, durante esas horas yo escribí todo ese universo, ¿no? Tomé un montón de notas sobre Emma, Clarisa, sobre todo ese mundo y tal. Y de alguna manera esa sensación de aislamiento me llevó a intentar buscar cuál era la ocasión anterior en la que yo me había sentido más conectada a alguien o a algo, ¿no? Y para mí es ese tipo de amistad que es tan profunda y tan extraña, porque es... digamos, el único vínculo, bajo mi punto de vista en aquel momento, ¿no? O sea, a nivel literario, el único vínculo que tampoco eres muy capaz o no has sido nunca muy capaz de relatarle a alguien, ¿no? Porque luego todos los vínculos amorosos posteriores, de pareja más o menos convencional, digamos que son compartibles por todo el mundo. Y uno puede explicar qué tipo de vínculo tienes con una pareja o con tal. Pero en ese momento, ¿sabes? O sea, fue como un surgimiento de esa búsqueda de un vínculo verdaderamente profundo. Y para mí, los vínculos más profundos son esos que no puedes explicar. Y todo eso que no puedes explicar es lo más chulo de contar en una novela, ¿no? Porque todo lo que puedes explicar fácilmente, pues tampoco tiene mucho interés contarlo en una novela, ¿no? Y por eso... y de ahí nació ese libro, o sea, fue... Eso, fue un día entero de notas en un cuaderno para librarme un poco de aquella angustia, ¿no? O sea, sé que no es muy interesante, pero fue un poco eso. Y... All right. Bueno, esos son los espejos que existen en las ambas novelas. Y luego también, que ya Andrea lo ha comentado, pero está la cuestión del inicio de la sexualidad también, porque hay en ambas historias hay como ciertos lugares en los que ambas niñas se internan, ¿no? Tanto Emma con Clarisa como Isora con la protagonista de Panza de Burro, en el que se explora, digamos así, una parte de la sexualidad preadolescente o algo así, ¿no? Yo me gustaría preguntaros porque me contéis algo sobre eso, ¿no? Tú ya yo lo has dicho, ¿no? Y curiosamente también hay mucha relación con la muerte. En ambas novelas se habla mucho de la muerte. En la novela de Berta se habla de que pasan el tiempo pensando en cómo matarse, en cómo matar, ¿no? Y en la novela de Andrea también se habla de la muerte. Sí. Son niñas hablando de la muerte, ¿no? Empezamos por la sexualidad y después vamos a la muerte. Madre mía. Bueno, voy a empezar por la muerte porque sí. Creo que, aunque aparentemente Panza de Burro parezca un libro muy divertido y gracioso y mucha gente me ha dicho que se lo pasa fenomenal, yo cuando lo estaba escribiendo, esto no lo suelo contar, pero lo voy a contar hoy porque me siento así y porque la cerveza me lo permite. Cuando yo estaba escribiendo Panza de Burro, aparte de que, bueno, voy a empezar por esa parte, la parte del contenido. Las niñas están absolutamente obsesionadas con la idea de suicidio y con la idea de dejar como medio cartas de suicidio y con, bueno, sobre todo Isora está obsesionada con matarse y creo que lo asocio con un control continuo de su propio cuerpo y de su propia sexualidad que le impone la representante máxima del mundo adulto, que es su propia abuela, Chela. Bueno, y luego la protagonista, como siente que no tiene ningún drama en especial, pues sigue a Isora y quiere también desear matarse porque es algo muy cool. Y quienes hemos vivido esa posadolescencia de Alejandra Pizarnik sabemos que también como que mola mucho ir de dark, pero luego se te pasa. Pues en esa época esas niñas estaban como muy obsesionadas con la idea de suicidarse. Y luego en la parte de la escritura mía, mi parte personal, es una cosa, ya digo, que no suelo comentar, pero que hoy lo voy a decir porque me apetece, que es que cuando yo estaba escribiendo la novela viví la muerte de una de las personas que más quería en mi vida. De hecho, el libro está dedicado a esa persona y que me resulta gracioso porque mucha gente cree que el libro está dedicado a la amiga a la que está basado el libro, pero en realidad está dedicado a esa persona, ¿no? Entonces creo que es curioso porque yo creí cuando eso ocurrió y había empezado a escribir el libro ya cuando ocurrió la muerte esta, que no iba a ser capaz de poder escribir. Pero sin embargo, de alguna manera, aunque no creo en el hecho de que la escritura sea terapéutica, porque a mí me hace un montón de daño y soy una persona muy autoexigente, por lo que cuando escribo sufro en vez de pasarlo bien, pues realmente el hecho de tener que levantarme todos los días y tener un objetivo en la vida que era entregar una novela, pues me hizo seguir adelante, porque en realidad en mi vida emocional estaba completamente destrozada. Y luego, bueno, por otras circunstancias, la novela también está atravesada profundamente por la muerte. Lo que pasa es que... Total. Esa parte no la suelo mencionar porque, bueno, ya la estoy cagando porque quienes no la hayan leído se van a joder muchísimo. No, pero, no pasa nada. Pero realmente creo que para mí, Panza de Burro, siempre digo que es una historia, aquí que estamos en confidencia, del descubrimiento de la sexualidad a través de la mejor amiga, pero hay un elemento que para mí está por encima de eso, que es la cuestión de la muerte. Yo creo que Panza de Burro es una novela sobre sexualidad y sobre muerte, ¿no? Son dos cosas completamente opuestas, ¿no? Quienes hayan tenido un orgasmo saben que sienten en ese momento que van a morir, ¿no? Pues yo creo que están realmente conectados esos dos sentimientos. Y bueno, creo que ya hablé antes de la sexualidad, así que le voy a pasar el micro a mi compañero. La petit mort. Pues no se me olvida decir. Bueno, con respecto a la muerte y el encuentro con la, es decir, la sexualidad de ambas personas. En cierto modo creo que el tema de la muerte y el tema del descubrimiento del propio cuerpo y de la sexualidad tienen los dos que ver con el descubrimiento de los propios límites, ¿no? O con la búsqueda de los límites, que es algo que uno hace cuando es adolescente, ¿no? Y en cierto modo, una cosa que ocurre en esta novela es que hay como una especie de deseo de extralimitarse, ¿no? De salir del propio cerco que impone esa, bueno, pues esa etapa de la vida o ese lugar donde uno nace, ¿no? Es decir, hay lugares para nacer donde uno crece pensando que triunfar en la vida es salir de donde uno ha nacido, ¿no? Y eso les pasa a estas personas, quiero decir, a mis personajes, ¿no? Que tienen un poco, en cierto sentido, asumido que triunfar en la vida es marcharse, ¿no? Y una forma de marcharse es morirse, ¿no? Y Y por eso juegan continuamente con este tema. Por otra parte, hay una cosa que hacen que es una cosa que es muy gallega, o sea, de mucha gente, bueno, muy gallega, que es el tema de que muchas veces quejarse de lo que tenemos es suficiente como para sentirse ya uno bien, ¿no? No digo que sea muy gallego, pero digo, lo que quiero decir es que muchas veces quejarnos de lo mal que está una cosa, ¿no?, es suficiente para que uno se sienta bien y que tampoco desee mucho que cambie la cosa, sino poder perpetuarse en esa queja para siempre. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Es un poco lo que les pasa a estos personajes, que en cierto modo, en un momento del libro se dice que matarse era solo una forma más de huir de Faith, que es el pueblo donde viven, ¿no? O sea, morirse pues era una manera de marcharse, ¿no? Y todo esto atravesado por una cierta pátina adolescente de idealización de los extremos y de los límites, ¿no?, que tiene mucho que ver con la adolescencia, o sea, esa especie de romantización del suicidio, los poetas suicidas, de la muerte, del amor romántico, del amor que no entiende de límites. Quiero decir, la adolescencia es una etapa muy de límites, ¿no?, muy de eso, de romantizar las cosas, de hacer hipérboles de todo. Yo quería reflejar un poco ese mundo, ¿no? O sea, la protagonista es una escritora que ya tiene casi 40 años, ¿no?, y que sabe que se va a morir, claro, y que no tiene ningún deseo de morirse, ¿no?, y que tiene una vida plena y feliz hasta el momento en que sabe que se va a morir, y que recupera de alguna manera un relato de una circunstancia que ha ocurrido a sus 18 años, cuando todos sus sentimientos eran absolutamente exacerbados, ¿no? Y hay un poco ese contraste entre una cosa y otra. Es un poco esa idea. Bueno, yo te voy a comentar que es un poco crepuscular la novela, en el sentido de que es el último libro, es el último testimonio, y va a contar una cosa, ¿no?, que ha sucedido. Lo que pasa es que yo vuelvo a insistir un poco en ese tratamiento, sobre todo bueno, de lo que yo de lo que soy, ¿no? Es decir, esa interrelación entre dos niñas, que es curioso, que son dos espejos muy claros, en el que hay una suerte de atracción, sobre todo para la protagonista. Es decir, el punto de vista es siempre, tanto en Andrea como en Berta, la protagonista es la que va narrando cómo la atracción se va conformando, ¿no? En el caso de Isora, pues en su forma de hablar, en la forma de relación que tiene con la abuela, con la forma que tiene, ¿no?, que le dice bitch, ¿no?, le dice todo el rato, le dice a la abuela bitch, ¿no?, o a la forma en que tiene de divertirse, ¿no?, de a los sitios, de, ¿no?, y también un poco, yo creo que Andrea marca también un poco la idea de que del sueño, ¿no?, queremos ir a la playa, queremos ir al mar, ¿no?, es un poco, ¿no?, o sea, la salida de Andrea, sí, es un poco vamos al mar, y la salida de Berta en este caso es vámonos de Faith, ¿no?, porque realmente lo que hace tu escritora es regresar, ¿no?, después de muchísimo tiempo. Por eso digo lo de crepuscular, ¿no?, un poco de, pues, supuestamente una persona mayor con su reflexión, pero sí, verdad, lo que hace es regresar al pueblo del que quiso salir, del que quiso huir, ¿no?, un poco esa es la idea. Yo preguntaría, que por ir cambiando así el texto totalmente, ¿cómo fue el proceso para escribir estas novelas? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo planteaste? ¿Cómo hiciste? ¿De dónde sale la novela tuya? ¿De dónde sale la tuya? Ya más o menos hemos concretado, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso de escritura a la hora de enfrentarse, pues, no solo a lo que, digamos, a escribir en gallego una historia en Estados Unidos, o a escribir en castellano canario no normativo, no sé cómo decirlo? Bueno, creo que Paso de Burro al final ha pasado por muchas fases. La primera de ellas fue, ya que Berta fue tan concreta en el origen de su libro, voy a hacerlo yo también. En una casa del libro de Torrevieja, estaba allí con mi novio, y mi novio tiene una manía cleptómana total de robar libros en casa del libro, y lo han pillado y ya no podemos volver. Entonces, tristemente es así, y yo me avergüenzo. Entonces yo estaba súper avergonzada porque sabía que lo estaba intentando y estaba disimulando, y tenía un cuaderno entre las manos. Y de repente, pues, estaba sentada allí viendo libros de cátedra típicos que estaban allí en la casa del libro, de poesía, y de repente se me ocurrió una imagen que coincide exactamente con el primer capítulo de Panza de Burro, que quienes lo hayan leído saben, que es el vómito de la mejor amiga de la protagonista, que es Isora, ¿no? Entonces yo escribí ese poema y me di cuenta de que en realidad había una historia que tenía que contar y decidí contarla a través de poemas. Bueno, pues creí que iba a ser un libro de poemas y empecé a escribir poemas pues de esa relación medio sexual, medio romántica, medio de amistad que había entre esas dos niñas. Pero en un momento determinado me di cuenta de que no me bastaba con la poesía, porque yo siempre había escrito poesía hasta ese momento, pero estaba como leyendo muchísima novela. Y pues por primera vez me planteé que yo podía escribir una novela a lo mejor. Entonces de repente me salieron como unas 20 páginas del tirón, y en esas páginas la primera seguía siendo, la primera parte seguía siendo la del vómito de la mejor amiga, y de ahí partía todo. Esa primera idea de novela se llamaba Mejores Amigas, que es un título del que me arrepiento muchísimo, que es como medio pseudo Elena Ferrante, que lo revela todo. Era como, el concepto era muy autoficcional. En ese momento yo estaba muy obsesionada con Alejandro Zambra, entonces me encantaba ese rollo metanarrativo. Y era como una autora canaria que vivía en Madrid, que contaba la historia de su infancia, que casualmente se llamaba Andrea, ¿no? Entonces, pues escribí eso, pero lo dejé guardado en una gaveta, ¿no? Luego con el tiempo pues dejé de escribir, yo estaba muy ocupada haciendo prácticas en un periódico en el que me explotaba 24/7 y tratando de pagar el alquiler en Madrid, que es una cosa muy complicada que ya te ocupa todos tus pensamientos. De repente pues mi novio, el mismo cleptómano, me regaló un curso con Sabina Urraca en un taller en Madrid, y era como una incitación para que yo siguiese desarrollando esa novela, porque el curso se llamaba algo así como Desarrolla tu novela autoficcional. Y claro, yo Sabina Urraca la admiraba muchísimo y la sigo admirando. Pues yo durante ese curso, como estaba haciendo prácticas y estaba hasta arriba de cosas que hacer, no me daba tiempo a hacer la tarea que Sabina mandaba, entonces, porque no tenía otra cosa que leer, leía los fragmentos de Mejores Amigas. Pues ya en el último día de clase, que ni siquiera fui a la clase porque estaba completamente deprimida, porque pensaba que a Sabina le gustaba lo que hacía todo el mundo menos yo, pues no fui, y me llamó por teléfono y me dijo que Barrett le había propuesto ser editora por un libro, que es un proyecto que tiene la editorial, no sé si lo conocen, que anteriormente han sido editoras Patricio Cron y Sara Mesa. Y pues luego le tocó a Sabina. Y Sabina me dijo que quería que sacásemos la historia de las mejores amigas. Y entonces, claro, yo entré en un shock porque pensé, mierda, es una pedazo de oportunidad, pero no me gusta lo que yo tengo, no me gusta la historia que estoy contando ni cómo la estoy contando. En ese momento yo estaba como muy obsesionada con Víctor Ramírez, que es un autor que yo mencioné anteriormente, que utiliza mucho la cuestión de la oralidad en su escritura, y a mí me interesaba en ese momento experimentar con el habla de los barrios rurales de Canarias, y estaba escribiendo justamente un libro de relatos, perdón por el embrollo, pero fue así la historia, que se llamaba Panza de Burro, y que iba de personajes canarios en barrios rurales de Canarias, que eran como personajes muy solos y muy extraños, ¿no? Entonces se me ocurrió en ese momento, cuando Sabina me llamó, que podía hacer que lo que había escrito de Mejores Amigas me gustase más, fusionando la forma que estaba empleando, ese ritmo como medio bachata que estaba utilizando en Panza de Burro, el libro de relatos, con la novela o intento de novela Mejores Amigas. Pues Sabina me dio una fecha en la que tenía que entregar la novela, y lo que hice fue dejar las prácticas en el sitio en el que estaba haciendo las prácticas, renunciar completamente a la posibilidad de dedicarme alguna vez al periodismo, y me metí, que ya lo había renunciado anteriormente, pero bueno, y me metí en el primer trabajo que me cogieron, que fue dependienta de ropa interior. Entonces, por las mañanas escribía Piñón Panza de Burro y por las tardes trabajaba de dependiente. Y bueno, así fue como nació Panza de Burro en esa circunstancia. Maravilloso. Pues, creo que más o menos ya he contado. Sí, es verdad, se ha contado. Sí que es cierto que después de ese momento de notas y tal, mi problema a la hora de escribir es que soy una persona bastante obsesiva. Bueno, soy una persona bastante obsesiva en general, y esto es un problema no solo a la hora de escribir, sino a muchas otras horas. Y entonces lo que hice, que es algo que siempre hago, fue diseñar un plan de novela, ¿no? Un plan de novela que incluye todos los capítulos, lo que va a ocurrir en cada capítulo, el número de caracteres que va a tener, y una especie de idea de que cada párrafo sea más o menos parejo y acabe con una frase que lleve al otro lado, ¿no? Entonces empecé a escribir más o menos en... O sea, cuando volví de aquel viaje terminé una novela juvenil que estaba escribiendo, que es una cosa que me pasa siempre. O sea, mi mayor estímulo para terminar una novela a la que le queda un capítulo o dos, o sea, le queda una revisión, es tener otra historia que quiero contar, ¿no? Entonces me obligo un poco a terminar esa porquería que tengo ahí para poder empezar la otra cosa, que es lo que me mueve. Y estuve como pues casi casi 2 años trabajando un poco de manera bueno, también tuve un proceso de documentación, comillas, o sea, es una novela ambientada en Faith, Dakota del Sur, que es un pueblo que existe de verdad. Claro. Yo hice una búsqueda de pueblos de Estados Unidos, Midwest americano, todo eso que llaman White Trash y todo eso, que tuviesen nombres que a mí me llegasen un poco loco, ¿no? O sea, nombres que fuesen evocadores de alguna manera. Encontré este pueblo, me suscribí al boletín de turismo de este pueblo, me estudié un poco la cartografía. Resulta que allí encontraron los mayores huesos del tiranosaurio rex y tal. Incluí un montón de referencias reales del lugar, con otras que no lo eran, porque al principio quería documentarla absolutamente en ese sitio, luego decidí hacer una cosa intermedia, y entonces fue una experiencia así como un poco de entrar en un lugar en el que yo nunca había estado. En ese momento ni siquiera había estado nunca en Estados Unidos. La gente me pregunta a veces, ¿no te gustaría ir a Faith Dakota del Sur? No, prefiero ir a California, o sea, a ver, ¿sabes? ¿Quieres un pueblo perdido en medio de la nada? No. Y luego una vez fui a un club de lectura, que era gente encantadora, creo que en Redondela, y se pusieron en contacto con la gente de ese pueblo, que dijeron que estaban muy agradecidos por el libro. Y era una cosa como, hostia, pues menos mal que no, perdón, que no lo han leído, ¿sabes? O sea, es una de las ventajas de escribir en gallego, no te puede leer. Y fue un año así como de búsqueda de cosas que pasaban allí, de referentes y de escrituras un poco constante. Eso tampoco tira mucho más misterio. Bueno, vamos llegando, no sé, al final, estamos ¿qué llevamos? Un ratito, ¿no? Bueno, a mí me gustaría preguntar a ambas sobre la poesía, porque el impacto o no que tiene en vuestras narraciones la poesía, ¿no? El otro día te comentaba en el Twitter se me da el nombre, madre mía. Sí, la conozco yo también, hombre, se me ha ido. Bueno, estaba haciendo referencia a que ella estaba leyendo tu novela, estaba leyendo la novela y cómo decía, he encontrado mucha poesía. Hay un capítulo en concreto que es muy poético en este caso. Voy a tener que buscar el nombre porque se me ha ido el nombre. Bueno, la pregunta es cómo si trabajáis poéticamente las novelas, las historias, no en esta, sino en las otras, en el libro de cuentos se obtiene, entre otras novelas, cómo influye, digamos, o la lírica, el lirismo, o cómo entendéis la poesía dentro de la narrativa, ¿no? Es un poco la pregunta. Yo creo que cuando empecé a escribir la novela no tenía otra manera de escribir que no fuera escribiendo poesía. De hecho, muchas veces digo que aprendí a escribir novela a medida que escribí Pasa de Burro, y me llamó mucho la atención lo que dijiste de los esquemas y las estructuras, porque yo realmente no sabía que cuando uno escribe una novela tiene que hacer esquemas y pegarlos en la pared y obsesionarse con esos esquemas, porque si no tienes nada a lo que agarrarte no sabes hacia dónde vas. La peor sensación que yo tuve escribiendo la novela fue la de sentir, vale, tengo este capítulo, quiero que llegue a este punto, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, no? La cuestión de la acción, del verbo, que no es tan importante en la poesía. Al final, aunque escribas poesía narrativa, aunque te gusten las poetas norteamericanas que le dan tanta caña a la poesía narrativa, pues al final sí, la acción es importante, pero en la novela es acción continua, aunque haya mucha poesía. Y ya digo, si en Panza de Burro hay poesía, es básicamente porque yo no sabía escribir una novela si no era partiendo de la poesía, ¿no? Al final creo que Panza de Burro también se puede entender como un poemario de alguna manera, ¿no? Son capítulos breves con mucho lenguaje poético al final. Y creo que incluso un elemento que me que me han subrayado muchas veces, que es la cuestión de la experimentación con los signos de puntuación, es una cosa que en realidad en la poesía está muy integrada y que no es nada novedosa, ¿no? Y que muchos autores y autoras han utilizado en la novela, pero parece ser que no es tan corriente, que no está tan normalizado dentro del mundo de la novela. Al final yo creo que yo simplemente soy escritora, medio de historias, ¿no? Sean de ficción o de realidad. Cuando hago periodismo me siento que estoy escribiendo de la misma manera que me siento cuando estoy escribiendo ficción, por lo que al final utilizo el lenguaje para hacer cosas, contar historias. Y al final no me puedo alejar del lenguaje poético porque fue como la iniciación que yo tuve en el mundo de la escritura, y creo que mi forma de entender incluso la narrativa es poética, no puedo entenderla de otra manera. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Raymond Carver, ¿no? Que es como una narración así muy norteamericana, muy seca, y me encantaría poder escribir así, pero siento que soy una persona profundamente abigarrada, ¿no? Que no me puedo desprender de toda esa palabrería que tengo metida dentro de mí, y me he dado cuenta, sobre todo leyendo autoras latinoamericanas, que no hace falta desprenderse, que en realidad también puede haber novela poética y novela llena de palabras y de cosas que a muchas personas probablemente les sobrarían, ¿no? Es Laura Casielles. Vale. La Laura. Vale. Es esa, sí, Laura. Sí. Mi historia es un poco con esos géneros, tiene que ver también con una idea que yo tenía cuando empecé a escribir y a hacer cosas. O sea, los primeros dos libros que yo publiqué eran libros de poemas, entonces era casi como una especie de proselitismo de la poesía, ¿no? Yo estaba convencida de que nunca escribiría novelas, nunca jamás, o sea, ¿cómo yo escribir novelas? De hecho, recuerdo que mi padre me decía algo así como, si vas a escribir, ya como si vas a tirar tu vida, por lo menos escribe una novela, ¿no? Que pueda leerla. Claro, o sea, que, no sé, o sea, por lo menos haz una novela, ¿no? Y bueno, en Galicia existía antes, ahora ya no, un premio literario que es maravilloso, que era un premio para menores de 25 años, en los que tú enviabas un proyecto de novela, ¿no? Enviabas un par de capítulos de muestra y una especie de estructura o de planes que tú tenías. Entonces premiaban esos proyectos, uno de esos proyectos, y te ponían en contacto con un escritor senior, ¿no? Al que tú le podías ir enviando todas tus... O sea, te daban el premio y tenías un año para terminar la novela, ¿no? Entonces gané ese premio con dos capítulos que yo había escrito de un libro que es penoso, ¿no? Pero tuve la suerte de que ese año, el año que yo me presenté, el tutor era Agustín Fernández Paz, no sé si lo conocéis, es un escritor muy muy conocido en Galicia, fue Premio Nacional de Literatura, quiero decir, es un... Bueno, era... o sea, murió hace unos años. Y además de ser un escritor maravilloso y de ser un autor también de literatura juvenil, ¿no? era maestro. Entonces yo tuve la fortuna de pasar un año, ¿no? Digamos, compartiendo con él un proceso de escritura, compartiendo con una persona que ya ha escrito a lo mejor 20 libros, ¿no? Tu primer proceso de escritura. Y a mí me enseñó muchísimo, sobre todo, o sea, recuerdo que la primera vez que yo me reuní con él me preguntó por qué había escogido ese narrador y desde dónde quería contar la historia, ¿no? Que era una pregunta que yo nunca me había hecho. O sea, para la hora de contar una historia tienes que plantearte desde dónde quieres contar la historia, ¿no? Yo tenía pues 20 en aquel momento, ¿no? Entonces de aquella experiencia salió la idea de que yo era capaz de hacer narrativa, de que yo era capaz de contar historias, ¿no? Y empecé a escribir más cosas, o empecé a hacer relatos, después hice esta novela, ¿no? Y una cosa que me ha pasado con el tiempo, o que he pensado este año, es una sensación de que ya no soy poeta, ¿no? Igual. O sea, últimamente tengo la sensación de que ya no soy poeta, de que ya no me interesa tanto escribir libros de poemas, ¿no? Totalmente. Y he llegado un poco a la conclusión de que... de que ahora mismo no me interesa contar cosas que se cuenten en muchos fragmentos. No sé si me estoy explicando. Me interesa contar unidades de sentido completas. Entonces, pues en los últimos dos años he escrito pues 20 o 30 poemas, ¿no? Pero pero esos 30 poemas son, no son un libro de poemas. O sea, cada poema es un texto que a lo mejor surge de una circunstancia concreta y que está ahí. En cambio, las novelas son una unidad completa de sentido. O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. O sea, últimamente me cuesta mucho la idea de concebir querer contarle algo a alguien en función de pues 50 poemas aislados que cuentan una única cosa, pero que a la vez son independientes, ¿no? Y en ese sentido creo que mi narrativa tiene mucho de la poesía, ¿no? En el sentido de la importancia que le doy al lenguaje y al peso de las palabras, ¿no? Y al mismo tiempo mi poesía es muy narrativa. Y esto me lleva muchas veces a tener, o sea, que a veces me llaman para cosas y no sé en calidad de qué me llaman, ¿no? Es como, queremos que vengas a este congreso y no sé qué, y vas a estar en la mesa de los poetas. Entonces siento que debo de hablar muy mal de los narradores, ¿no? Y a la vez, si estoy en la mesa de los narradores, siento que debo hablar muy mal de mi yo, de poeta. Y al final tengo una sensación de tener la cabeza bífida un poco y de que mi escritura es una sola, ¿no? Y tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Y no sé. No creo que sea un influjo de la poesía en la narrativa, porque muchas veces cuando se dice, muchas veces cuando te dicen, no, en esta novela se nota mucho que eres poeta, quieren decir un poco cosas que no son las que tú consideras que realmente han influido de tu papita como poeta en tu narrativa, porque quieren decir que utilizas muchas palabras bonitas o que usas muchas metáforas o metáforas muy confusas o comparaciones, ¿no? O con muchas comparaciones, claro, y dices, no es eso. O sea, para mí la poesía dentro de la narrativa tiene que ver con la unidad de sentido y con la concisión de los significados, ¿no? Y no sé, si vuelvo a ser poeta, pues, te informaré. Yo, para vuestra tranquilidad, me siento exactamente igual que vosotras. O sea, que yo en el Pleistoceno anterior, pues soy bastante pureta, y yo me pasa exactamente lo mismo. Es decir, ya no o sea, renuncié. No sé, me parece un poco así. Bueno, creo que estamos ya en on time. Y la última, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero yo me gustaría preguntaros por lo que viene. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es vuestro planteamiento? ¿Qué tenéis pensado? Si estáis escribiendo algo actualmente, si no, si es un libro de poemas, si es un libro de relatos, si es otra novela. ¿No? ¿Sí? Esta pregunta me genera mucha frustración porque, bueno, yo por ahora mi proyecto actual es que me acabo de ropar la cabeza a lo Britney Spears 2007 porque tengo un mental breakdown durísimo porque no sé cómo integrar tantos mensajes y tanta exposición en mi vida. Creo que es importante hablar de este asunto, antes lo hablaba con Berta, que cuando una está continuamente expuesta y dedicada hacia el exterior, es imposible que una haga trabajo creativo, porque una necesita reconectar consigo misma para poder escribir. Sin embargo, a medida que me han hecho preguntas de cuál es tu próximo libro, me he ido inventando una respuesta, por lo que la voy a dar. Bueno, tengo una idea desde hace tiempo, que es contar, hacer una especie de biografía ficcionada de mi abuelo materno. Algo así como La pequeña comunista que no sonreía nunca, no sé si la han leído, una biografía ficcionada de Nadia Comaneci, la gimnasta. Pues, pero mi abuelo. Bueno, mi abuelo era un señor que se dedicaba a ser chatarrero y pues se fue de casa cuando yo tenía 8 años y vive por ahí por el mundo como un vagabundo y no sabemos nada de él. Entonces me gustaría contar la historia de por qué se fue y todas las circunstancias que ocurrieron en su vida en ese momento y cómo eso afectó a nuestra familia, pero de manera ficcionada por completo, ¿no? A mí me interesan muchísimo las historias que se sitúan en el límite entre la realidad y la ficción. Hay un concepto de Tomás Eloy Martínez, que es ficción es verdadera, que precisamente nombra esas historias que no atienden a los géneros ni al concepto tradicional de realidad y ficción, ¿no?, que acabo de decir, por lo que me gustaría experimentar en ese sentido. Y por eso en realidad la idea esta de poeta, narradora, como que ya no me interesa tanto, porque siento, como dije antes, que cuento historias y utilizo los mecanismos y las formas que me son necesarias en ese momento sin estar pendiente del género al que pertenezco. Me ocurrió cuando empecé a escribir como a Berta, que también pensaba que nunca iba a escribir narrativa y ahora siento que puedo escribir cualquier cosa, ¿no? Incluso siento que puedo dejar la narrativa y la poesía y dedicarme al CrossFit, me da igual, ¿no? Siento que al final son maneras de vivir y de entender y ninguna es mejor o peor que otra, ¿no? Tengo esa idea. Experimentar la vida así un poco como New Age y para adelante. ¿Quién la va a publicar? ¿Quién la va a publicar? Buena pregunta. Mi abuelo cuando aparezca la va a publicar. Bueno, pues no sé muy bien qué contar, o sea, como ha dicho un poco Andrea, siempre tengo la sensación de que cuando te hacen esta pregunta, en vez de contestar, haces una especie de ejercicio de estilo. Bueno. ¿No? O sea, cuentes un poco lo que más o menos espera que cuentes. O sea, lo próximo que va a salir es la traducción de mi última novela, que se titula Carrusel y que va a salir con Barret. Y que, bueno, supongo que para el año que viene. Y que es un libro que yo quiero mucho, que me costó mucho, mucho tiempo de desprenderme de él. Y por otra parte, pues sigo un poco escribiendo y dibujando, porque también dibujo y hago cosas de todo tipo. Y como muchas veces las cosas que uno empieza a hacer se frustran, pues tampoco puedo contar mucho más. Bueno, pues si alguien quiere hacer una pregunta, yo voy a hacer una reflexión en relación con el efecto tremendo que está teniendo la novela de Andrea con respecto a la literatura periférica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que la necesidad que tenemos muchas veces de lugar de enunciación y sobre todo de una cosa que a mí me interesan tanto de ambas novelas, es decir, de una novela en gallego sobre un pueblo del Midwest o una novela sobre un pueblito de Tenerife en el que hablan y dicen mis niños, y dicen el fisquito, que yo también digo fisquito, por cierto. Es esa idea de que, esa idea del bilingüismo, ¿no? Por dejarla aquí, no vamos a hablar ahora de ello, sino, es decir, saber utilizar la potencialidad que tienen tu idioma, tu lenguaje, para nombrar ciertas cosas que son muy cercanas, que vivimos cada día, pero sin renunciar a, digamos, todo lo que sabemos. Es decir, en la novela de Andrea se habla del messenger, ¿no? Pero en el messenger se habla de muchas cosas, ¿no? O también se habla de una forma, el chorizo palo o cualquier otra forma de nombrar una realidad que es muy, muy concreta, ¿no? En este caso yo no, ojalá pudiera leer gallego, es una de estas cosas que tiene un país unilingüe muchas veces, que es que ojalá pudiera haber leído la novela de Berta en gallego para sobre todo ver la riqueza del lenguaje de aunque yo dije que está escribiendo un gallego estándar, ¿no? Pues dejaros esa idea del bilingüismo en el sentido de que desde las periferias se pueden hacer historias mucho más potentes y mucho más ricas en relación a, pero sin renunciar al messenger o sin renunciar a Britney Spears, pero también hablando desde tu lugar en el mundo. Un poco esa es la idea también que yo intento en mi novelística. Si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, pues pasamos directamente a que ellas firmen todos los ejemplares de los libros que van vosotras. ¿Eh? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Una pregunta ya. O sea, más que pregunto un comentario, sí, nada, yo, o sea, no he tenido la suerte de leerme los dos libros, por ahora solo el de Panza de Burro, y la verdad es eso que yo que soy traductor, trabajo como revisor, y soy de estos que es súper maniático con más atención y todo, lo he llevado súper bien, o sea, o sea, como que he aprendido de alguna manera a desenchufar esa manía, Y lo he disfrutado muchísimo, o sea, es otra manera, es otro mundo que he descubierto y la verdad que es súper, súper, súper cómodo. Gracias, dice la autora. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a decir, por ejemplo, que yo cuando a mí me pasa eso, sobre todo en lugares, yo escribo desde Cádiz, yo escribo las palabras tal como suenan y las pongo en cursiva. Pero eso confronta muchas veces porque a mí lo que me suelen decir es que no se escribe así. Así no se escribe, no suena, está muy gracioso, qué gracioso eres David, qué arte tiene hijo, qué graciosa la historia, pero no se habla así. Esa es un poco la idea, ¿no? También. ¿Otra pregunta? ¿O pasamos al ambiguo? ¿La pregunta? ¿No? Sensación incómoda. ¿Cómo se siente en Canarias al ver que Woody Allen vende mucho más que tú? Que se joda, Woody Allen. Yo me leí el libro, ¿eh? ¿Sí? Por cierto, sí. La verdad es que no sé qué decirte, porque los palos más duros que me han llovido desde Canarias, que eso es lo más complicado. Creo que, bueno, el otro día estuve hablando con un autor venezolano, creo no, es una realidad histórica, Venezuela y Canarias tienen una relación innegable, y por ejemplo en mi familia eso es así, porque buena parte de mi familia emigró a Venezuela. El caso, él se llama Juan Carlos Méndez Guedes y me dijo algo así como que tu libro es una fotografía que no estaba en el álbum, ¿no? Y entonces yo tengo la sensación de que, a pesar de que creo que la forma que yo tengo de entender la oralidad en la escritura ya es bastante vieja, no es una idea nada innovadora, lo combiné con el elemento de narrar una realidad de principios de los 2000, todo ese contexto kinky canario que no aparece en ningún libro y en muy pocas representaciones audiovisuales, que es lo más accesible. Entonces yo creo que muchas veces en Canarias ocurre que, como tenemos un complejo histórico muy fuerte, cuando vemos representada nuestra realidad somos muy exigentes por el hecho de que por lo general no la vemos representada. Y cuando uno no se ve representado, pues exige que le hagan una representación muy fiel a la verdad, y al final se trata de una ficción, ¿no? Pero sin embargo estoy contenta porque muchísimas personas se sienten realmente felices de poder leer Panza de Burro por el mero hecho de ver representada una realidad que nunca habían visto representada. Totalmente. Mi intención no era ser abanderada de mi generación, ni mucho menos, pero me he dado cuenta de que había una ausencia en la literatura. Es verdad que se narra, por ejemplo, en Ángel Sánchez, en Víctor Ramírez, en el grupo Fetasa, por ejemplo, Mararía, que es una obra que se conoce incluso fuera de Canarias, se narra toda esa realidad rural canaria, pero estamos hablando de los años 50, 60, 70, y ahí se paró. A partir de ahí no hay prácticamente narrativa millennial ni narrativa de la generación Z. Entonces creo que históricamente había una tensión con la cuestión del uso de la oralidad en la escritura en Canarias, y dio la casualidad de que la gente tenía muchísimas ganas de hablar de ese asunto y que le dolía muy en lo profundo, y yo saqué la novela utilizando esa cuestión, pues porque me apeteció y porque realmente con el paso de los años me he dado cuenta de que ahí había toda una riqueza cultural y referencial que yo podía utilizar y que era tan válida como cualquier otra, como incluso la que utilizaban los del grupo Fetasa en su época, ¿no? Entonces, el hecho es que tengo la sensación de que Panza de Burro ha generado reacciones muy opuestas, ¿no? Gente que me odia porque piensa que escribo mal y que le estoy faltando el respeto al canario como tal, al canario registrado en el Diccionario Canario de la Lengua, que es el oficial, y luego hay gente que le maravilla porque se está viendo representada, y eso me da un poco de miedo porque en realidad yo pretendía contar una historia muy concreta de dos personajes muy concretos y la gente me dice que es la historia de mi generación, ¿no? Y eso da mucho miedo. Pero aún así estoy muy contenta, la verdad. Estoy súper feliz porque me están dando un espacio que no me esperaba en ningún momento. De hecho, yo pensaba que muchas personas en las que están basados los personajes del libro no iban a leer nunca el libro. Y ahora mis vecinas están buscando dentro de la novela. Entonces, es una sensación de miedo tan fuerte, ¿no? Y a veces la tele me dice, bueno, porque me han grabado varios programas de televisión canaria y algunos de televisión española en mi barrio. Y me graban en la plaza del barrio y pasan las vecinas y se paran a ver lo que estoy haciendo. Y es una exposición tan fuerte que me hace como enfrentarme a los conceptos de realidad, verdad, ficción, todos como juntos, y realmente siento que no tengo las herramientas para enfrentarme, ¿no? Una nunca se imagina que los personajes de los que saqué a su vida para utilizarlo en la ficción van a leer esa ficción, y me está ocurriendo. Y ya como que me dio no sé diferenciar entre ficción y realidad, creo que estoy un poco perdiendo la cabeza. Bueno, mucho ánimo, mucho ánimo. Bueno, cerramos el acto, un placer, pero... hay una pregunta, perdón. Para Berta, bueno, que yo he tenido la oportunidad de leer Carlos en gallego y quería decir que la sensación al leer también Panza de Burro es parecida, porque había a lo mejor alguna palabra que no se entendía, pero representaría al final todo, toda la historia. Y bueno, preguntarle a ella si le está costando mucho la traducción del libro al castellano. Sí. A mí me cuesta mucho traducirme al castellano porque tenemos dos sistemas verbales diferentes y eso es algo que me perturba mogollón. Cuando uno escribe una novela, además narrada en primera persona, por lo menos para mí la manera que tengo de gestionar el tiempo es como muy idiosincrática, ¿no? Y intentar trasladarlo al castellano, que es otro mundo absolutamente diferente, al castellano estándar, no al castellano de Galicia. Quiero decir, porque si yo lo tengo que trasladar al castellano de Galicia sería súper feliz. Podría decir no doy hecho en vez de no soy capaz de hacerlo. Podría decir aún por encima en lugar de y además, pero probablemente nadie lo entendería muy bien, ¿no? Y no sé, me encuentro continuamente con esa sensación de pérdida, que es una cosa que duele mucho con respecto a una novela propia, ¿no? Traducir una novela propia es enfrentarte continuamente a la pérdida de los significados, ¿no? Llevándolo a otro lugar. En cambio, cuando lo traduce otra persona, tienes más la sensación de hallazgo, ¿no? Cada vez que me ha traducido otra persona, que ha sido siempre, porque solamente he traducido una parte pequeña de mi poesía y esta novela, precisamente por eso, porque me da mucha angustia real, y siempre que me ha traducido otro he vuelto a leer mis libros con ojos nuevos, y eso es como muy molón, ¿no? Y no sé, en este momento sí es como... O sea, he hecho la traducción, me he vuelto a enfrentar al texto ahora hace unas semanas. Tengo un poco la sensación, ¿no? De decir, de que, bueno, no sé, de que lo recordaba mejor, ¿no? Es un poco, a lo mejor es como con los hijos, ¿no? Que uno piensa que siempre son más guapos de lo que son, pero dijo, ostras, yo recordaba que este capítulo era mejor y no. Entonces, y también está la tentación de la reescritura, que es una cosa como muy chunga, pero bueno, lo llevo muy bien. Estará en tiempo y forma. En la fecha. Pues cerramos el acto. Otra vez, muchas gracias por vuestra asistencia a la red. Los tiempos turbulentos que corremos por hacer un acto cultural en estos tiempos, a la librería La Fuga y a Luis como motor de muchas cosas que las que pasan en Sevilla, y yo estoy encantado, un placer por esta charla, y ahora mantener la distancia de seguridad, por favor, mientras bebéis cerveza, por favor. Bueno, un placer y muchas gracias a todos y todas. Hasta luego.